Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Están vivos en cada lucha y en cada conquista. Dice Rubén Dri en el libro La Utopía de Jesús. Hay textos que expresan claramente que la esperanza en la resurrección está ligada a la insurrección. La resurrección es la respuesta definitiva a la insurrección. Los insurrectos terminarán triunfando. Derrotarán a los opresores y a todos los poderes de la muerte. No se trata de una mera sobrevivencia, de la tranquila continuidad de una vida sin sobresaltos, sino del levantamiento después de la caída, del triunfo después de la derrota. Ayer hicimos memoria de esto con Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Al cumplirse 15 años de su brutal asesinato por parte del interinato del senador Duhalde en el gobierno nacional. Darío y Maxi están vivos, resucitados en la lucha popular, en los intentos por hacer de este tiempo un tiempo justo, humano y fraterno. Son expresión clara y contundente en la construcción de poder popular. Cada conquista, cada reclamo, cada construcción colectiva que contribuya a que el pueblo se ponga de pie y haga valer sus derechos, están impregnados de su vida y de su lucha. Hoy vivimos un momento bisagra, en donde esta etapa neocolonial financiera busca instalarse definitivamente en nuestra patria. O podemos intentar ponerle un freno con otro instrumento, el del voto popular. No es el único ni el mejor, porque si no se llena de contenido con la pelea en las calles y en las plazas, será un voto muerto, sin sentido. No hay que dejar la lucha colectiva, como nos enseñan Darío y Maxi, y hay que asestarles otro golpe con el voto del pueblo. Termino como comencé, con Rubén Dri. La insurrección no agota su significado en el momento político. Se halla englobada en el concepto de dar vida. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, repartir el pan, festejar, celebrar. Insurreccionarse es ponerse de pie, erguirse, levantarse. Es todo esfuerzo por construir liberación. Darío y Maxi presentes, ahora y siempre. Esa musiquita, como la devuelve a la vida. Esa musiquita. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tengo como dos niños adentro también. Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se produjo un silencio. Te doy el... No, pero lo queríamos saludar a Tony Fenave. ¿Cómo andamos? Antes de pasar, ¿está con mucho apuro Gasman por donde las... Ah, bueno. Bueno, bien, Tony, todo tranquilo acá. Haciendo 20 cosas a la vez. Sí, veo. Hoy ha sido un programa donde, y está muy bien que haya sido así, Maxi y Darío han estado muy presentes. Y es importante que estén presentes. Importante en estos momentos. Siempre, pero en estos momentos más todavía, ¿no? Junto con tantos y tantas que nos enseñan el camino, que nos han enseñado el camino y que nos lo siguen enseñando, ¿no? Pero esperemos que esa larga lista de mártires de la lucha popular no se siga engrosando. No, por supuesto. Tony, está por venir Rubén, ¿no? No, vino hoy. Los esperamos esta tarde, dice. Llegué tarde con la noticia. Hoy estuvimos dando una charla juntos en la Facultad de Humanidades. Estuvo linda. Trabajamos el tema de una introducción a la teología de liberación. Nos pidieron eso, una cátedra que se ha armado ahí, que se llama Abshayala, donde hay alumnos, un colectivo que armaron alumnos de filosofía, de historia y de sociología. Y bueno, la semana pasada, el primer encuentro fue un encuentro sobre marxismo latinoamericano y este segundo fue sobre teología de la liberación, el que viene creo que sobre feminismo. Y interesante, había muchos pibes, había 50, 50 y pico de pibes, estuvo con mucho diálogo, empezamos 4 y cuarto y tuvimos como una hora de preguntas. Lindo, realmente, bueno... También pensar creo que lo de Darío y Maxi, esto que leí de Rubén sobre vincular la resurrección con la insurrección, es parte de esta mirada que tenemos nosotros desde el colectivo de Teología de Liberación, ¿no? De cómo pensar no solo la idea de la resurrección, sino la idea de un pueblo que se levanta y que pelea y que lucha y que resucita cuando conquista cosas, ¿no? Cuando conquista derechos, cuando cambia las relaciones de poder y las relaciones de fuerza, ¿no? Sí, hoy justo cuando Carlos leía la letra de junio de Van der Mole, Javi decía que bueno, que eso, que la letra dice eso, que no van a poder con su muerte, en realidad no están muertos, sino que están vivos, y tiene que ver con esa resurrección también, de que siguen vivos en cada uno de nosotros, como tanto otros luchadores y luchadoras. Sí. La resurrección es eso, digamos, sí, ¿no? Sí, seguir vivo en el pueblo, digamos. De Jesús para acá es eso, de antes, pero sí. Es eso. Bueno, Fenoy. Bueno, ya hay tiempo para hablar, ya habrá tiempo para hablar de... Ya vamos a entrar en el tema electoral. Las datas electorales. Sí. Así que bueno. Las efemérides nos han sacado un poco de la coyuntura. No, pero tiene que ver con la coyuntura también. Tiene que ver con la coyuntura porque nos ayudan a no perder el norte, el hacia dónde. Absolutamente de acuerdo. Bueno, Fenoy. Nos vemos la semana que viene. Bueno, esperemos que esté todo el equipo. Exactamente, trataremos. Bueno. ¿Usted, Santillán, quiere decir algo? Se está durmiendo, me parece, lo agarré bostezando. ¿Está aburrido el programa? No, está bien. Ah, bueno, listo. No está. Es que si fuera por usted sería pasar un candombe atrás de otro. Claro, pero no. No. Ya vamos a hacer la posea candombe, ya dijimos. El año que viene vamos a pedir una hora acá de esta radio. Sí. Vamos a hacer la pulsera en candombe. Sí. Una especie. Tiene que ser por videollamada, así lo ven el negro bailando. Sí. Es una versión argentina de Celia Cruz que me dice, en vez de la vida es un carnaval, la vida es un candombe. Padre. Exactamente. Mira vos. Bueno, así pasaba Tony Fenoy. Sí. Esto es la pulsera de radio. Damián Mole nos va a convidar con algo de música. Dale, vamos. cuento si querés. 100 niños por día se mueren de hambre. El oro se llevan dejándonos cáncer. Y mandan aviones de ayuda a Haití. Te ignoran y olvidan raza Mocoví. Quisiera saber si viven 10 días. Sin guita, sin coche, sin techo en la vía. Igualito un colla pateando la vida. Montado una mula, montaña y porfía. ¿Cómo no lo viste ayer? Dijiste no lo quiero ver. No tan amorfo como un rey. Qué mala suerte tiene el rey. Salió por internet, sí. Más vale vivir hoy muy bien. Total, mañana no estaré. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Y qué? Yo te lo cuento si querés. Mapuches reclaman que le den su tierra. Los jueces no miran derecha ni izquierda. El 12 de octubre como un acto heroico. El gran genocidio festejan los chotos. Desde norte a sur de la cordillera. Ya miles y miles nos venden las tierras. Si antes decía, hablando del tema, que el hombre subsiste por ser de la tierra. Bien, señoras y señores, nos encontramos en la Patagonia Argentina y estamos observando desde el aire las obras correspondientes a los gigantescos acueductos y tractores de agua potable. ¿Cómo no lo viste ayer? Pues no pudiste, debe ser, por ser humilde de verdad, vos te acabas ganando el pan. Por favor, abrí los ojos, che. Le pegué la pared y le pegué a la pared y al techo. Y al colchón. Cuando vos me hacías gol, yo le di la pelota y me tiré con la pelota. El jugador... Simón, Simón, era usted Simón. Ahora tengo dos y medio. La pulseada en un país con infancia. ¿Qué dices, papá? Aguante los pies. Bueno, seguimos. Esto es La Pulseada Radio. Exactamente, me contó un pajarito, ¿sí?, que un tal señor Marcelo Santillán. Ay, Dios. ¿A ver qué mete a la pata? Va a participar de Jóvenes y Memoria. Sí, señor. Muy bien, qué buena noticia, me puse muy contento. ¿Con quién vas a ir, negrito? Tengo que ir el otro martes a las 2 de la tarde. Muy bien, ¿a dónde? En... ¿Con los chicos de Casa Joven? Sí. Muy bien, así que este año Marcelito se nos va a chapar mal. Uh-huh. Con Jóvenes y Memoria. Uh-huh. Tengo que ver... Va por la parte de memoria, de jóvenes, ahí no sé ya. Bueno. Jóvenes y memoria, muchachos. Mentira, mentira. Mentira. Y bueno, peor los que somos viejos y amnésicos. Pero bueno, Dios, le pegamos una viaba al negro antes de ir. Claro. Lo ponemos morocho y lo mandamos. Hablando de gente que hace cosas lindas y que también trabaja en el proyecto de Jóvenes y Memoria, creo, por lo menos todos los años, o he visto producciones de ellos, estamos en comunicación telefónica con Manu, del colectivo La Casa. ¿Cómo estás, Manu? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Manu fue elegida como entrevistada casi compulsivamente para este momento. No le dio muchas opciones, así que bueno, por suerte nos atendió. Está del otro lado del teléfono. Manu, bueno, están preparando el cumple de La Casa, ¿no? Sí, así es. Este sábado vamos a festejar un poco. Hace falta también. Muy bien. En medio de tantas pálidas, a veces está bueno tomarse un tiempito para festejar nada más ni nada menos que 8 años que cumple La Casa. Contanos qué es, o a la gente que está escuchando el programa, salvo a la gente del colectivo La Casa, que también está escuchando, que ya conoce qué es La Casa, contarle al resto de la gente qué es, en qué consiste el espacio de La Casa. Bueno, La Casa es un colectivo de trabajo en educación popular que lo que de lo que se encarga es de trabajar con la comunidad del barrio, el barrio Retiro, en distintos talleres. El formato en general en el que trabajamos son talleres. Nos abocamos bastante al arte, al arte como excusa en general, digamos, al arte como una forma de comunicar, una forma de generar algo colectivo también. Trabajamos con los niños, con las niñas, los jóvenes, los adultos, las adultas, en talleres que son que algunos son vinculados con la música, otros con la plástica. Trabajamos también en alfabetización de jóvenes y adultos y adultas, y también estamos trabajando relacionados con el Plan Fines en un club del barrio cercano con el que articulamos. Un poco eso es La Casa, trabajar con las problemáticas de la niñez y la juventud hoy en día. ¿Cuáles son los talleres, Manu, que están haciendo ahí particularmente? Y son el taller de plástica para niños y niñas, el taller de jóvenes, que es tiene un nombre bastante extraño, porque en realidad mucho no lo denominamos así, sino que los pibes van, pero claro, se llaman así como arte y debate para jóvenes, otro de música para jóvenes y de alfabetización de jóvenes y adultos. Esos son los que funcionan en La Casa propiamente dicho. Bien, les contamos también a la gente que La Casa se ubica, decías, en el barrio del Retiro, allá en 44 y 155 bis. Exactamente. Este sábado, primero de julio, están festejando 8 años de La Casa, desde las 14 horas, ¿no? ¿Es así? ¿Hasta las 17? Así es, sí, desde las 2 hasta las 5 más o menos estaremos ahí, vamos a compartir una merienda con una chocolatada caliente, cosas ricas así para comer, y va a haber distintas cosas. La idea es convocar a gente del barrio que exprese mediante, por ejemplo, los pibes que van a ir a rapear, van a ir a cantar un poco ahí. Va a ir un narrador que se llama Roberto Muscoloni, no sé si lo conocen, que es muy bueno lo que hace. Vamos a estar haciendo por ahí algunas cosas que hacemos en los talleres, o mostrando algunas de las producciones. Y bueno, y va a haber seguramente murga de alguno de los otros barrios con los que articulamos. También participan de Jóvenes y Memoria, El Hormiguero, o Villa Argüello, no sabemos ahí si por ahí están invitados, vamos a ver si se dan una vuelta. Qué bueno, qué bueno. Ahí hay un grupo de gente también, porque digamos, desde La Casa también se propician espacios de coordinación más amplios, ¿no? Forman parte de otros colectivos, digo. Sí, sí, estamos formando parte de la Coordinadora de Niñez, Juventudes y Territorios, que de La Plata, Berisso y Ensenada. Y bueno, obviamente el festejo también es una excusa para encontrarnos en otros espacios, encontrarnos con los pibes de los distintos barrios. No solamente nosotros nos encontramos por ahí cada 15 días en reuniones, los educadores, talleristas o coordinadores, pero bueno, un poco el objetivo de la coordinadora también es que los pibes se encuentren. Y instancias como estas funcionan un poco en ese sentido. De una. Bueno, Manu, buenísimo que puedan tomarse este tiempito de festejo, estos 8 años. Siempre está bueno tomarse el tiempo para encontrarse. Vamos a tratar de darnos una vuelta. Buenísimo, están muy invitados, sí, la verdad. Sí, sí. Sí, no, que sí, que es un poco una instancia como para respirar aire festivo y seguir. esa es la propuesta también. Así sí, que sí, están sí. Invitados y invitadísimos. Manu, te hago una pregunta más. Sí. Del inicio del trabajo ahí en el barrio, ¿cambiaron mucho los pibes o siguen yendo algunos desde el inicio todavía? Digo, en los emprendimientos a veces pasa eso. ¿Hay recambio grande o a veces quedan, de las primeras camadas quedan ya cumpliendo otras funciones, otros roles? Pero, ¿cómo es la composición de los pibes que van hoy? Y sí, quedan ahí, hay de todo. Hay pibes que están desde los inicios y fueron creciendo con La Casa y fueron cambiando, como vos decís, los roles. Pibes que, bueno, empezaron formando parte de los talleres como participantes y hoy son compañeros y compañeras. Y pibes que, bueno, que eran muy chiquitos y que siguen participando en las distintas instancias de trabajo. Y después se renueva todo el tiempo. Bueno, tenemos algunas dificultades con la comunicación. No sé si está hablando por un celular, pero la señal viene y va. Quizás se haya quedado sin señal. A ver, hola Manu. Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Se abrió la señal. Bueno, sí, eso, que se renuevan y que siguen algunos. Sí, algunos siguen, otros se renuevan. Un poco de todo. Y te hago la última cortita al pie. ¿Cómo ven ahí desde el colectivo de la casa el barrio en estos últimos 8 años? ¿Qué cosas cambiaron para mejor o para peor desde que iniciaron el laburo ahí? Y bueno, va un poco de la mano de lo que fue pasando en todos los territorios. Hubo momentos de más organización, de más bienestar, de más crecimiento también en lo estructural. Quizás veíamos muchas más construcciones, más ladrillos en las puertas, procrear y progresar. Y fue creciendo también como ahí la organización, en tanto quizás ciertas necesidades básicas estuvieron más satisfechas. Y bueno, y ahora empieza a aparecer el trueque, y empiezan a aparecer cosas que por ahí escuchamos de otros momentos, y empieza a hacerse más difícil también pensar en otras cosas más allá de tener garantizada la comida y las necesidades básicas. Estamos un poco así. Bueno, lo bueno es que los pibes y las pibas del barrio sigan contando con ese espacio que se sostiene, la verdad, que con mucho esfuerzo, y es súper valorable el laburo que hacen, y los respetamos mucho, y también los esperamos dentro de poquito. Alguna vez ya nos vinieron a visitar al programa, a mostrarnos lo que hacían, y bueno, recuerdo que nos gustó muchísimo. Así que bueno, cuando quieran los pibes van a estar encantados de volver. Perfecto, ya después coordinamos un día. Nos encontremos con el Negro Santillán en Chapamagal, por ahí. Usted los va a saludar porque en un micro, estoy preguntándole al Negro si los va a saludar y eso, porque viste, el Negro ya es famoso, Manu, y bueno, y nada, la gente lo reconoce por todos lados. Claro, hay que pedir el autógrafo. Sí. Bueno, Negrito, ¿les querés mandar un saludo a los chicos? Bueno, un saludo para los chicos, y que estén bien ahí, reciba más chicos y que estén bien ahí donde están trabajando, y darle fruto en los corazones, no caerse y no aflojar. Claro, no aflojar. No, yo te digo esto porque así, cuando entre ahí en Joven Memoria, quiero ver cómo surgió esto de Joven Memoria. A ver. ¿Ustedes cómo vienen trabajando eso este año, Manu? Nosotros sí, nosotros este es el tercer año que estamos participando en Jóvenes y Memoria. Y la verdad que está muy bueno. Está muy bueno porque te encontrás con un montón de pibes y pibes de otros lugares, son un montón los que participan, miles de pibes, y se generan cosas muy interesantes, así que yo supongo que la vas a pasar muy bien. Sí, obvio. Bueno, Manu, te agradecemos mucho que nos hayas atendido la llamada, y bueno, y un feliz cumple ahí para todos y todas en la casa. Ayer fue el cumpleaños de la casa. Qué bueno. Así que sí, ayer cumplimos 8 años, pero lo festejamos el sábado. Muy bien, bueno, vamos a tratar de estar ahí entonces. Te mando un abrazo grande. Besito. Bueno, gracias por el espacio. Dale. Un abrazo, Manu. Chao. Chao. ¡Opa! Bueno, cosas que nos gustan contar, sí, y festejar también, que estos proyectos tan lindos sigan estando con todas las dificultades que implica, pero con la alegría también de compartir esos espacios. Para los pibes y las pibas, para este país con infancia, como quería Carlitos Cajade. Yo he estado en los primeros Chapadmalales, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. En esa época tenía la posibilidad de viajar y generalmente me encargaban coordinar el taller de documento final. Es decir, los pibes que se ofrecían y que les gustaba escribir, tirábamos algún disparador. Había siempre algún tema, por ejemplo, alguna vez respondimos a una carta de Viñone, otra vez armamos un juego en torno al tema de la inseguridad y armamos un texto entre todos, y realmente salieron productos muy lindos que fueron ploteados y hoy son textos enormes que están por ahí pegados en las paredes de las distintas sedes de la Comisión Provincial por la Memoria. Así que guardamos un recuerdo hermosísimo y tal cual, como ustedes decían, es una, un lugar maravilloso que da como la posibilidad de ponerse fuera del tiempo. Uno no puede creer lo que se vive en esos días, la fuerza, la vitalidad de miles de chicos, el interés en comprometerse, la importancia de que tienen en sus vidas sus docentes, docentes de vocación que hacen esto como actividad extracurricular y que son un poco docentes y un poco padres de esos chicos, sobre todo chicos crecidos en ambientes vulnerables que han tenido la suerte de cruzarse en sus vidas con estos maestros maravillosos y bueno, de disfrutar de ese lugar mágico que es Chapadmalal, al lado del mar, en esos hoteles enormes que han sido tan bien construidos que la desidia y el abandono no han logrado destruirlos, porque realmente no ha habido más que desidia y abandono, y sin embargo ahí se mantienen en pie y constituyen como un escenario único para este encuentro de jóvenes que primero era de algún sector de la provincia de Buenos Aires y que ya es de todo el país. Ya dura una gran cantidad de días, hubo que dividirlo en distintas camadas porque no se podía juntar a todos. Muestran los productos que hicieron a lo largo del año, sus videos, sus obras de teatro, sus murales, sus publicaciones, sus programas de radio, donde ellos aprenden a dar cuenta de las problemáticas que son propias de cada lugar y se enriquecen conociendo a otros. Así que es un lugar realmente fantástico, que no ha parado de crecer, que ha alcanzado dimensiones que eran impensadas en esos primeros años, donde se ocupaba un hotel más el cine teatro, y luego fueron dos hoteles y después cuatro, y después había que pensar cómo hacer para que no se accidentaran cuando cruzaran la ruta, porque eran los hoteles que están a ambos lados, y realmente es una experiencia maravillosa, de la que me ha encantado participar y ojalá alguna vez pueda estar de vuelta. Muy bien, bueno, vamos, después vamos a escuchar la versión de Santillán cuando viaje. Volvemos ahí en un segundito nada más con el tráfico de tentaciones de Carlos Gardel. Que está rico, que está feo, que está rico, que está feo. Que está rico, que está feo, que está rico, que está feo. Todo está arreglado y tú a ti cuál es el lado. Todo está arreglado y tú a ti cuál es el lado. Tu lado, mi lado, tu lado, mi lado y tu lado, mi lado. Tu lado, mi lado, tu lado, mi lado, tu lado, mi lado. Tu lado, mi lado, tu lado, mi lado, tu lado, mi lado. Sube, sube la escalera, tomadita el pasamano. Pero la baja en los saltos, la baja saltando. Sube, sube la escalera, tomadita el pasamano. Pero la baja en los saltos, la baja saltando. Mi lado, tu lado, mi lado, tu lado, mi lado, lado, mi lado, tu lado, mi lado, tu lado, mi lado, tu lado, mi lado. Es que está rico, es que está feo, el rico rico, el feo feo. Es que está rico, es que está feo, el rico rico, el feo feo. Las casadas que se burlan del miedo. Todas las solteras persiguiendo una estrella. Y todos los varones se estrellan en la tele. Del joven hasta el viejo, un asesino en el espejo. ¿Cuál es tu lado?

Corría 1994 y tenía apenas 28 años cuando escribió esta maravilla, un canto de bienvenida y no de exclusión del inmigrante, sobre todo de los norafricanos. Unos versos que celebran lo que los recién llegados aportan culturalmente a los europeos y no un lamento por el supuesto trabajo que les quitan o el miedo que les provocan. En tiempos en que la xenofobia contra el extranjero no había alcanzado los niveles que tiene hoy, ya el joven Pedro Guerra hablaba con palabras menos técnicas pero más bellas que la de los antropólogos de la riqueza de las culturas híbridas. Pedro nació en Güímar, al sur de Tenerife, en las Islas Canarias, y en este mes de junio que todavía transitamos, más precisamente el pasado viernes 2 de junio, cumplió 51 años. Chiste malo y obvio, que podía esperarse de un canario sino que cante. Pedro comienza a actuar en público en su archipiélago natal a los 16 años. A los 18 se traslada a La Laguna, una ciudad universitaria, donde será uno de los fundadores y principales animadores del Taller Canario de la Canción y una pieza clave en el surgimiento del movimiento de la Nueva Canción Canaria. Su trayectoria como solista se inicia en 1993 en Madrid. Es apenas el inicio de una carrera intensa y ascendente que incluye muchos contactos con otros grandes artistas. Baste decir que han grabado sus temas, compartido composiciones con él, o pisado escenario junto a Pedro Guerra, entre otros los españoles Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Víctor Manuel, Ana Belén, Paloma San Basilio, Ismael Serrano, Martirio, Pasión Vega, Miguel Poveda y Pancho Varona. Los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, el panameño Rubén Blades, la venezolana Cecilia Todd, la peruana Tania Libertad, los argentinos Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Claudio Gávez y Kevin Johansen, el mexicano Alejandro Filio, los brasileños María Betaña, Iván Lins, Daniela Mercury y Lenine, el uruguayo Jorge Drexler y la caboverdiana Cesaria Évora, figura inmensa de la que ya hablaremos algún día. Además, Pedro Guerra musicalizó a grandes escritores y poetas como Federico García Lorca, Pablo Neruda, José Saramago y Antonio Gala. Y esperó hasta el año pasado, 2016, para editar bajo el título de Hurgando en la Caja Negra su primer libro de versos creados en solitario. Además de haber participado como invitado en las grabaciones de otros muchos artistas de gran prestigio, ya lleva registrados 15 discos como solista. Como aficionado al cine que soy, ustedes lo saben bien, tengo una anécdota que lo incluye, aunque Pedro Guerra, por supuesto, lo ignora por completo. Fue la única vez que una canción me permitió entender una película. Recién cuando escuché el tema El marido de la peluquera, incluido en el primer disco solista de Pedro Guerra, llamado Golosinas, y grabado en 1995, comprendí el sentido de la hermosa película francesa del mismo nombre, El marido de la peluquera, que en principio me había dejado completamente desconcertado. Visitó el país en algunas oportunidades e incluso llegó hasta La Plata. Tiene entre nosotros un grupo no muy numeroso, pero sí muy fiel de seguidores. No obstante, para nosotros, la Argentina todavía no le ha dado a Pedro Guerra el reconocimiento que se merece. De joven apoyó al independentismo canario y hace tiempo que le pone las palabras y el cuerpo a las campañas de Izquierda Unida. Ha participado en cuanto a festival lo han invitado para conmemorar a los republicanos masacrados en la guerra civil, para solidarizarse con los refugiados de todo el mundo o para apoyar la lucha contra la discriminación de género. De su adhesión a la causa de la igualdad de las mujeres es testimonio su disco Hijas de Eva, de 2002, donde contó con la colaboración de Silvio Rodríguez y Fito Páez. Nobleza en el arte, entonces, y nobleza también en el corazón de este gran artista canario. Cerramos esta invitación a conocer o a volver a la obra de Pedro Guerra escuchando otro de sus magníficos temas titulado Debajo del Puente. Del puente las

sea un frío terrible que los obligue a estar encerrados y atiborrando teatros, cines y demás lugares por el estilo. Donde uno trabaja, le falta decir. Vamos a terminar este día con un saludo a los empleados y las empleadas estatales, que hoy es el día del empleo estatal. Están vituperados. Claro, exactamente. Mira vos. Defendemos la labor de todos aquellos que todos los días sostienen el laburo de, bueno, de esto que... Sobre todo los que lo hacen bien, porque es cierto, no vamos a dejar de reconocer que hay los que lo hacen mal y a desgano, pero es injusto el estereotipo porque hay mucha gente que lo hace con mucha voluntad y se pone al servicio del público, que es lo que hay que hacer, que hay que entender que uno no trabaja para una administración determinada, sino al servicio de la población, y hace con... mucha, que se los encuentra uno muchas veces y para su sorpresa es muy bien atendido y se preocupan por uno, le solucionan los problemas, le agilizan los trámites. Así que para toda esa gente que es objeto de constantes vituperaciones, vaya nuestro abrazo y nuestra felicitación en su día. Y un feliz día. Un feliz día también. Muy bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, pero no nos podemos ir si Marcelito Santillán no dice su tradicional saludo. ¡Opa! ¡Opa!